llevar al parque. Te voy a llevar a un lugar mejor. Te voy a llevar al Dicky Lo Molino. Vamos a ir en carpa. ¿Qué le vamos a pasar, mamá? Ya voy a ver qué linda que le vamos a pasar, mi amor. Bueno, lleva mi vida. Cuando que le pase pulita, yo como yo me llevé ya a cualquier lado, mira. No tengo drama. Cookie lo buscaba perdida con el termo en la mano y no estaba él. Chucky se tomó una pastilla para calmar los nervios y no estaba él. Y transpirada y vencida busco sus valijas, yo me volveré. Cuando apareció por la puerta despeinado y ebrio, tiritando era él. Dijo que lo habían secuestrado, 500,000 euros valía él. Confundido en el asunto le preguntaban: Pablo, ¿cuándo voy a actuar? Todo por una moneda, soy empleado en Clima, nunca creerán. Nos echaron en mi cuerpo un fósforo encendido, me iban a quemar. Chucky se quedó callada, la libreta en la mano del registro civil. Chucky no creía nada y en sus pensamientos había un fusil. Chucky pasó por su lado, él estaba alcoholizado. Le dijo, por mentiroso no heredarás. ¿A dónde vas? Che Pablo Echarri. Mucho chamuyo. Secuestro virtual. ¿A dónde vas? Che Pablo Echarri. Mucho chamuyo. Secuestro virtual. Cambiaste a Chucky por droga bebida, la tipa la noche, los juegos de azar. Estás muy ebrio, intentas pararla, pero Chucky es muy ágil, no puede llegar. Olvidas que ella jugaba en las leonas, jugó mami 5 con la Mirta Legrand. Le daba el tenis con la Tita Merelo, Claudia la Paco y la Moria Casal. ¿A dónde vas? Pablo Echarri, mucho chamuyo, secuestro virtual. ¿A dónde vas? Che Pablo Echarri, mucho chamuyo, secuestro virtual. Cámbiate a Chucky por droga bebida, la pipa la noche, los juegos de azar. Estás muy ebrio, intentas pararla, pero Chucky es muy ágil, no puedes llegar. Olvidas que ella jugaba en las leonas, fútbol mami 5 con la Mirta Legrand. Le daba el tenis con la Tita Merelo, Claudia la Paco y la Moria Casal.